mi amor, digo me quedaré. Y cuando te tenga te besaré, cuando te tenga te amaré. Sé que quieres irte de mi lado, dices que mi amor es una prisión, pero te das cuenta que eres mi cielo y yo soy que brilla por tu amor. Sé que quieres irte de mi lado, dices que mi amor es una prisión, pero te das cuenta que eres mi cielo y yo soy que brilla por tu amor. Pero te das cuenta que eres mi cielo y yo soy que brilla por tu amor. Cuando paso por las calles solo pienso en ti y cada piba me parece.